Para que tu despertar no sea lo de siempre, aplica la clásica. La clásica ducha. La clásica actitud de los ganadores. Esa que te saca del modo zombie y te hace pasar una mañana cool. De lunes a viernes en Clásica 102.5 llega Cool Morning. Conducido por Ugini, Michi Meyer y Granada. Cool Morning. De 5:30 a 9 de la mañana. Solo por. Para construir un muro contra el aburrimiento, solo necesitas dos cosas: otro ladrillo en la pared y la 102.5. 102.5. 102.5. Ven a pasarte la piel. Cada quetzal donado a Juvi es bien invertido. El tratamiento integral que se le da a los pacientes asciende a 450 mil quetzales. Y ellos no tienen que pagar nada, gracias a todas las personas que se convierten en padrinos de esperanza. Un golpe inesperado. La historia de Harold y Heidi. Mi nombre es Heidi Araceli Coyo Cipentes. Él es mi hijo más pequeño. Se llama Harold Benjamin Ishkiakoya. La vida puede cambiar en un instante. Lo llevamos a la pediatra, pero dijo que era una otitis. Para una madre y su hijo, el diagnóstico de cáncer infantil fue un golpe inesperado. Luego de eso le dejó antibiótico, pero a los 3 días del antibiótico empezó a sangrar de la nariz. Nos dijo que era de urgencia que nos lo trajéramos para acá porque tenía leucemia. La historia dejó a Heidi sin aliento. Sí, porque el hematólogo me dijo, si lo deja solo así, en menos de una semana ya no lo tiene, me dijo. Heidi se sintió sola y abrumada, pero no se rindió. Entonces yo digo, ya vamos cada día un día más, entonces, así que vale la pena. Buscó ayuda y encontró refugio en Ayubi y los padrinos de esperanza. Y invita a todos los que hacen posible que este hospital siga de pie. Ayubi ofrece apoyo emocional y recursos para enfrentar el tratamiento. Los padrinos de Esperanza proporcionan ayuda financiera y acompañamiento en cada paso del camino. Gracias a Dios nosotros ya estamos aquí, pero hay muchos que aún ni saben todavía qué es lo que tienen sus niños. Y la verdad es que sí. Hoy, tanto Harold como Heidi agradecen a Ayubi y los padrinos de Esperanza por ser su rayo de luz en momentos de oscuridad. Gracias a la ayuda de todos ellos se nota que sí lo utilizan, digamos, para ayudar a los niños. Si estás enfrentando un desafío similar, recuerda que no estás solo. Ayubi y los padrinos de la esperanza están aquí para ayudarte. Por favor, conviértanse en padrinos de esperanza. Con amor, con valor, levantemos la voz. Juntos por la vida, siempre en su favor. Es nuestra oportunidad de ayudar. Llama ahora mismo al 2317-7800 y conviértete en padrino de esperanza. Si para ti es otro viernes, aplica la clásica. La clásica barra libre. Viernes de barra libre. Clásica. Music. Radio, video. Boogie with a Más color, renueva colores y repara fibras en solo 10 lavadas. Tu ropa como nueva una vez más, porque sí, merece una segunda oportunidad. Esa la vamos a dar este fin de semana con más color, que la deja como nueva. Este fin de sí. Sale que las perchas de ropa. Pero la segunda oportunidad es para la ropa, no para el ex, cuidado. Ah, no, porque no le vas a dar 10. Aquí con 10 lavadas, no, como nítida. Nítido, ¿no? Como sí, nueva. Sí. Con más color, vayan ahí en el súper, se los llevan, pero mire, impresionantemente. Yuju. Viernesito, fin de meses de barra libre. Yuju, tenemos Radio Maratón. Ya les vamos a estar empezando a contar a todos ustedes de qué se trata y todo lo que tienen que hacer. Chicos, ¿qué plan? 29 de agosto, ¿qué hay? ¿Qué hay para ustedes? ¿Qué plan tienen hoy o qué? Aparte de dormir. Aparte de ir a buscar la almohada, ¿va? Aparte de ir a buscar a la Morfea, si quisiera echarme una mi siesta. Quiero agarrar eso yo, pero no hay modo. No se puede. Que sea unos 20 minutos. Mucha actividad, ¿no? Viernesito, por lo menos. Ah, me toca salir en la tarde a dar vueltas, así que el tráfico y hoy, el carro. Y hoy viernes, fin de mes, y pago además, o sea. Se complica. Uy, Dios mío, además que hay lluvia, entonces. ¿Va a andar papaloteando? Hoy no ando papaloteando. Hoy directitito a la casa. Y ya no sale. Ya no guarda. Sale. No, hoy sí me guardo, es que mucho tráfico. Quisiera yo, sí, la verdad, sí. Es que y me desespera. Yo voy a ver si logro hacerme la loca hoy con dos mandados. La loca. Ya no hay necesidad. Ya no hay necesidad de hacerme la loca, ¿cierto? Es que me toca hacer dos mandados esta tarde que son de extremo a extremo. De carretera El Salvador a Cayalá y nuevamente otra vez a carretera y al rato volver a bajar a Cayalá y nuevamente. ¿Pero y por qué vas y venís a hacerlo todo de una vez? No, porque son en horarios muy separados. No, fatal. O sea, voy a ver si me logro zafar de esa vuelta. De alguna, por lo menos. ¿Por qué? Oiga, y para los seguidores de los videojuegos, porque conozco gente de así, jovenazos de 40, 50, que todavía le entran a los videojuegos en los peques, pues hoy sí tienen la excusa de que se trasnochen pegados frente a la pantalla, porque hoy es el Día Mundial del Videojuego. ¿Hoy? Video game. Sí, de los videojuegos. Oigan, ¿cuál era el videojuego favorito de ustedes? Batman. Todavía, hasta el sol de hoy. ¿Y te atreves a instalarlo en tu teléfono? Es el único que tengo. Ah, sí. El único. ¿Tienes? Ahí nada. ¿Y tú tienes? Y no te digo los otros porque no sé jugarlos. Ah, bueno, y el FIFA, pero eso por mis patojos. A mí me gustaba Donkey Kong. Sí. ¿Y tienes algún juego instalado en tu celu? Ninguno. Ni yo, uno, Michi. Ni un ¿Ninguno? Juego. Yo tengo no, un gamer. ¿Y qué hacen sus momentos de ocio? Solo redes sociales. Solo estar viendo al vampiro ahí. Yo tengo instalado el Block Bus. ¿Cuál es ese? Que es como un Tetris. Es el Tetris. Ah, es el de los bloques. Es el de los bloques. Exacto, que es como el Tetris moderno. Y queremos preguntarle a la audiencia, al 4156-1025, que confiesen cuál es el videojuego que tienen instalado hoy en su celular. Pero solo uno. Uno. Habrá algunos que tienen más de 10, sí. Yo conozco que tienen el celular solo para jugar. Yo tuve instalado Candy Crush, pero lo desinstalé porque, ay, no. Sí. ¿Qué, ¿Pero ese es videojuego? Pues no sé si entra entre videojuego, pero era como jueguito no, que tenían. Sí, para mí sí. Ese Candy Crush como pegó, ¿no? A la gran, pero la gente se volvió. Ya se estaba adicta. Sí. Por eso lo desinstalé. Y después de ese Candy Crush, yo tuve uno que se llamaba Frozen Free Fall. Buenísimo. Buenísimo. De Frozen, de la película animada. De Frozen. Precioso. ¿Ah, sí? Pero, mira, Michelle, ahorita lo descargamos y te enseño cómo se juega. Es divino. Mira, cosa pa' linda. Frozen Free Fall. Me engomé tanto que me tocó desinstalarlo. Así como que tratamiento sí. duro. Sí, cierto. Sí, pasa. Sí, entonces yo dije. Ya estaba encerrada en el juego. Ay, no. Uno que tengan, pero desde hace años. No lo van a empezar así, como a mediodía, porque el fantasma seguro va a hablar ahí de videojuegos. Yeah, no stars, we know. dentro de todo el realismo mágico que nos rodea, siempre cae bien una buena rapsodia bohemia. La 102.5. 102.5. Ven a pasártela bien. La semana se acabó. Aplica la clásica. La clásica barra libre. Viernes de barra libre. Clásica. I want to break free. Arranca, ha iniciado nuestra radio maratón, tal como se los habíamos anunciado a todos ustedes. Pero a ver, su apoyo es el importante acá para una nueva oportunidad de vida a un niño con cáncer. A lo largo de todo el día aquí en La Clásica, en el 102.5, vamos a tener casos especiales de todos estos niñitos que se han curado, que han vencido el cáncer. Entonces, hoy la consigna es invitarles a apadrinar para cumplir los sueños y regalar sonrisas. Hay un número que queremos que se les quede, ¿verdad? Por favor, el 2317-7800, todo el día. Vamos a ser reiterativos. 2317-7800. ¿Otra vez? Todos vamos a llamar. 2317-7800. Las chicas del coro. ¿Otra vez? Otra vez. Dijo el chavo, ¿y cómo fue que dije? ¿Cómo es? Chicas, chicos, a llamar a este número porque hoy es la oportunidad perfecta de convertirnos en padrinos y en madrinas de estos chicos y apoyarlos porque es nuestro apoyo el que les ayuda a salir adelante. Y desde este momento ya pueden empezar ustedes a marcar, a padrinar al niño que ustedes, obviamente ahí les van a presentar los casos, pero es importante que desde este momento ustedes se unan a nuestra Radio Maratón, la Radio Maratón de RCN y Ayubi. Es hoy. A ver, esta ayuda mantiene encendidos los sueños de cada niñito, ¿no? Para poder apadrinar y ser parte de esta historia de esperanza. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Que entre todos podemos reescribir como esta historia. Yo digo que cada año como que se escribe un capítulo nuevo en este libro de esperanza, claro, que es la ayuda a los niños que padecen cáncer aquí en Guatemala. Y vamos a conocer hoy muchos casos de reales que se han curado, ¿no? Sí, total. Entonces, si es detectado a tiempo, sí, en niñitos y que por supuesto funciona. Y la ayuda es perenne, no es que ya hoy ayudé y todo. No. Impresionante, no. Y con Ayubi para poder seguir con este centro especial. Así que se hacen padrinos o madrinas, como quieran. Sí, sí. El año pasado, bueno, yo no sé cómo en el caso, pero el año pasado yo, obvio, me dejé llenar el corazón, sí, y me convertí en madrina el año pasado. Sí, es bien bonito. Así que súbanle el volumen a la esperanza, súbanle el volumen, por supuesto, a toda esta ayuda con Ayubi para hoy. 23-17-7800. Pueden llamar desde ya. Ya, ahorita. Porque esto arrancó ya con esta Radio Maratón y todo el día aquí nuestros compañeros a lo largo de todos los turnos vamos a estar con esto y de un ratito ya vamos a tener casos especiales para conocer también de todo esto. Les dimos el número nuevamente, 23-17-7800, para poder apadrinar. Ahí les dicen ustedes, a ver, escuchen en la clásica cómo es esto, uh-huh, y ahí les van dando toda la información para poder tenerlo, ¿verdad? De una vez, así que ya lo saben, desde ya, 23-17-7800.